Pista 17. Andrea, Mara y Rafael piensan hacer algo para su amiga María Fernanda, quien cumple años este domingo. Escucha la siguiente conversación y marca las opciones correctas. Oigan, es el cumpleaños de María Fernanda este domingo. ¿Qué les parece si le hacemos una fiesta sorpresa? No creo que le guste. No es su estilo. Pero yo pienso que le hará bien un cambio. Hace mucho que no sale porque está terminando su tesis. A mí me parece buena idea. Yo digo que María Fernanda necesita destramparse. ¿Qué tal si hacemos una fiesta de disfraces? No creo que sea buena idea. Le da un ataque si le hacemos eso. A mí se me hace que el que se quiere destrampar eres tú, Rafael. Bueno, bueno. Si no te parece que sea tan buena idea, entonces, ¿qué les parece si le hacemos una comida con varios amigos en mi casa? Y les pedimos a todos que traigan algo. A mí me parece muy bien esa idea. ¿Tú qué piensas, Mara? Sí, sí. Se me hace que eso sí le va a gustar. Es más relajado y así va a poder estar a gusto con los amigos.